No quiero llevar flores a tu tumba y llorar tu ausencia, lamentando y reprochándome por no haber sido un poquito más valiente y decirte en vida lo que mi alma siente. Es inmortal el gris azul de tu mirada, es una canción que está grabada sangre y fuego en mi corazón y en mi recuerdo y está en mi sueño. Discutiendo con el tiempo porque ha traicionado mi confianza y mi tranquilidad. Y mientras yo crecía en tu abrazo, él tejió sus hilos, te tendió sus lazos. No sé bien cuando puso arrugas sobre toda tu piel, pero ha conseguido hacerme hablar esta vez para decirte lo que tú desde siempre muy bien supiste, pero mucho me temo que nunca oíste. Que estoy agradecido por el gran legado que has sembrado en mí, que no he tenido nunca tesoros grandes, pero he tenido infancia y amor de madre. Y si de algo acaso puedo presumir, es que siempre, siempre te he tenido a ti. Fácil enfrentarse día a día al tiempo cuando se va de las manos, porque aunque eres más fuerte que el acero, tienes alma humilde, corazón humano. Quisiera ser todo lo que te ha faltado. Quiero vivir para devolverte lo que has hecho. Aplícate lo que me has enseñado y no hagas caso al mundo con sus cambios y desplantes. Levanta tu mirada hacia la altura y que tus alas vuelen siempre hacia adelante. A la noche, si es tenebrosa, las luces que tú enciendes son más hermosas. Y no hay un solo duende que deprima tu coraje y tu valor. Oh, oh, oh, oh. No escuches al que acusa con tantas voces, porque él no sabe nada ni te conoce. De que jamás te puede hundir, porque hay ángeles que velan sobre ti.